Estos son los principales titulares del boletín informativo del 8 de enero a la 1 de la tarde, hora de Japón. Se pronostican intensas nevadas en gran parte de Japón hasta el viernes. Aumenta a 126 el número de muertos en el terremoto del Tíbet. Un líder de Nihon Hidankyo afirma que este año seguirá exigiendo la abolición de las armas nucleares. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. Continúa nevando en territorio japonés en zonas a lo largo del mar del Japón y en otras áreas como la región de Shikoku. Un patrón de presión invernal y una masa de aire frío podrían ocasionar fuertes nevadas hasta el viernes entre el norte y el oeste del país, en particular en áreas costeras que dan al mar del Japón. En un periodo de 24 horas hasta el jueves por la mañana, se pronostican hasta 70 centímetros de nieve en la prefectura de Niigata, en las regiones de Hokuriku y Tohoku y en la prefectura de Gifu, 50 centímetros en la región de Chugoku, 40 en Hokkaido, 35 en la región de Kinki, 20 en la prefectura de Yamaguchi y en la región de Shikoku y 5 en el norte de Kyushu. En las siguientes 24 horas hasta el viernes por la mañana se prevén 70 centímetros de nieve en la prefectura de Niigata, en las regiones de Hokuriku y Tohoku, en la prefectura de Gifu y en la región de Chugoku. 50 centímetros en Hokkaido y en la región de Kinki, 30 en la prefectura de Yamaguchi y en la región de Shikoku y 7 centímetros en el norte de Kyushu. Se prevén fuertes vientos desde el norte hasta el oeste de Japón, en particular en el mar. Podrían ocurrir ráfagas violentas si el patrón de presión invernal se intensifica más de lo previsto. También se pronostican mares agitados hasta el viernes frente al litoral oriental y occidental japonés que da al mar del Japón. La Dirección de Meteorología advierte de posibles interrupciones viales. Las autoridades meteorológicas también recomiendan a la población mantenerse atenta ante apagones causados por la acumulación de nieve en el cableado eléctrico, avalanchas, vientos fuertes, oleaje alto, caída de rayos, tornados y rachas de viento. Las autoridades de la región autónoma china del Tíbet informan que el número de víctimas mortales como consecuencia de un fuerte terremoto ha aumentado a 126. Según dicha fuente, el temblor de magnitud 6,8 que sacudió el condado de Tinri el martes por la mañana dejó 188 heridos. Según la televisión central de China, de carácter estatal, el sismo dañó más de 3.600 casas y desplazó a unas 30.000 personas. Las zonas afectadas se encuentran a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar y en las comunidades cercanas al epicentro hay casas tradicionales hechas de ladrillos de adobe. Los bomberos y efectivos militares están buscando a personas atrapadas bajo los edificios derrumbados, pero las operaciones de búsqueda y evacuación de los residentes se enfrentan a dificultades. Continúan las réplicas de magnitud 3 o superior y las temperaturas nocturnas descienden hasta los 18 grados bajo cero. Mimaki Toshiyuki, uno de los copresidentes del grupo Nihon Hidankyo, ha expresado su determinación de seguir pidiendo la abolición de las armas nucleares en 2025, cuando se cumplen 80 años de los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki. El grupo, que representa a los supervivientes de los bombardeos de 1945, recibió el año pasado el Premio Nobel de la Paz. Mimaki visitó el martes el Parque Memorial de la Paz de Hiroshima con miembros del grupo de la prefectura homónima para depositar flores en el cenotafio por las víctimas. Afirmó que, aunque los supervivientes están envejeciendo, no cejarán en su empeño de pedir la abolición de las armas nucleares y que el error de usarlas no debe repetirse. Posteriormente dijo a los periodistas que cree que las declaraciones realizadas por su colega Tanaka Terumi en la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz el mes pasado han llegado a todos. Mimaki añadió que el mundo se está volviendo inestable, con el inminente cambio de presidencia en los Estados Unidos y el hecho de que algunos países estén inmersos en guerras, pero que él tiene la sensación de que sus predecesores animan a Nihon Hidankyo a continuar con sus esfuerzos. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. La Asociación de Países BRICS anunció el lunes que Indonesia, la nación del sudeste asiático con mayor población y economía, se une formalmente al grupo como miembro de pleno derecho. Originalmente formado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, el organismo se amplía con la entrada por primera vez de un país del sudeste asiático, aunque hay otras naciones de esa zona que también están mostrando interés en unirse. Brasil, que ostenta la presidencia del bloque en 2025, acogió con satisfacción la adhesión de Indonesia, afirmando que el país comparte el apoyo a la reforma de las instituciones de gobernanza mundial y el avance de la cooperación en el sur global. El Ministerio de Asuntos Exteriores indonesio subrayó la importancia de la adhesión, afirmando que refleja el papel cada vez más activo de Indonesia en los asuntos mundiales, así como su compromiso de reforzar la cooperación multilateral en pro de un orden mundial más inclusivo y equitativo. El grupo de los BRICS se ha ampliado recientemente para incluir a Irán, Egipto, Etiopía y los Emiratos Árabes Unidos. Durante una reunión que sostuvieron el martes en Yakarta, capital de Indonesia, el ministro de Defensa de Japón, Nakatani Gen, y su homólogo indonesio, Syafri Syamsuddin, coincidieron en intensificar la cooperación bilateral en el ámbito de la seguridad marítima. Nakatani le dijo que modernizar la Marina de Guerra indonesia para fortalecer su capacidad de disuasión contribuirá a la paz y la estabilidad de la región. Ciertas zonas de la costa indonesia dan al Estrecho de Malaca, una importante ruta de comercio naval para Japón. Ambos ministros coincidieron en la necesidad de impulsar la cooperación en materia de seguridad para hacer realidad una región indopacífica libre y abierta en momentos en que las actividades marítimas de China son cada vez más agresivas. Acordaron comenzar conversaciones de trabajo para la transferencia de equipamiento de defensa y la cooperación tecnológica, incluyendo el desarrollo conjunto de un buque de guerra. Las conversaciones contemplan una mayor cooperación entre las fuerzas de autodefensa japonesas y el ejército indonesio. También confirmaron que los dos países realizarán maniobras conjuntas e intercambios entre altos mandos militares. Después del encuentro, Nakatani explicó a los medios de comunicación que Indonesia es estratégicamente muy importante para Japón debido a su cercanía a una ruta de navegación vital, de manera que fortalecer la cooperación de seguridad marítima es esencial. Agregó que la reunión revistió una gran trascendencia, ya que allanó el camino para la futura cooperación en materia de defensa antes de la próxima reunión cumbre. El primer ministro japonés Ishiba Shigeru visitará esta semana Indonesia para sostener conversaciones con el presidente Prabowo Subianto. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.